gigantes levantarse contra mí y sin mover ni un solo dedo les he visto derrumbarse. He visto grandes murallas enfrente de mí y aún así vivo confiado en aquel que me ha enviado. Sostiene, pues sus promesas se me han escrito y yo vivo tranquilo aquí. Ya no tengo de qué temer, porque el gigante pelea por mí. Oh, yeah. No importa cuánto se levanten enfrente de ti. Cuando el que te sostiene ha prometido respaldar, yo por mi parte estoy tranquilo, no tengo miedo, pues aquel que me ha enviado sostiene. MúsicasCristianas.net, tu mejor opción.